Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Comenzamos con el comentario de esta jornada justo después de la entrada que nos ha dado nuestro director, Juan Cabezas. Pues sí, vamos directos a la sección de deporte. Tenemos una noticia que firma la propia Unión Deportiva Alameña. Y que es un resumen perfecto de lo que ha sido el fin de semana para todos sus equipos. Es que es muy interesante ver eso, cómo en una sola jornada se ve de todo. Totalmente. No es solo una lista de resultados, ¿eh? Es casi una radiografía del club, desde la cantera hasta el primer equipo. Vemos la cara y la cruz. Pues empecemos por la cara, por lo más positivo, el equipo infantil. Menuda victoria, ¿eh? 8-0 contra el Cúllar Vega Base. Eso es, bueno, eso es una declaración de intenciones. Es que el dato clave no es solo el 8-0, es que al descanso ya iban 5-0. Exacto. Eso te habla de un equipo que sale a morder desde el minuto 1. No es casualidad. Se mencionan algunos goleadores. Alonso Sanz, que abrió el marcador. Hugo Olmos con un doblete. Refleja un trabajo de formación muy claro. Una filosofía que está funcionando. Pero claro, luego nos vamos a la otra cara de la moneda, que yo creo que es donde más se aprende. Sí, los más pequeños. Los equipos Benjamín y Alevín. Ambos con derrotas abultadas. Pero el artículo nos invita a mirar más allá de esos números. Y es que hay que hacerlo. El Benjamín pierde 8-0. Sí, pero contra uno de los líderes. Claro. Y la crónica destaca la gran mejoría y el orden. O sea, el objetivo formativo se está cumpliendo. Mencionan incluso al portero alameño, a Borja. Con paradas de mérito. Esa es la verdadera victoria para los entrenadores, ver esa progresión. Y luego está el caso del Arevín, un 0-10 que tiene una explicación muy concreta detrás. Pues sí, y es una pena. Tienen una plantilla muy corta. ¿Por qué? Están esperando licencias para jugadores inmigrantes. Un tema burocrático, vamos. Y eso, claro, se nota físicamente. Totalmente. Aguantaron la primera parte, pero en la segunda se vinieron abajo. La historia aquí no es el 10-0. Es la de unos chicos que compiten en inferioridad de condiciones por algo ajeno a ellos. Bueno, y dejamos la base para ir a lo que ha sido, yo creo, la historia del fin de semana. El plato fuerte, sí. La remontada del senior. Victoria por 2-1 contra el Cúllar Vega. Partidazo. Porque tiene de todo. Empiezan perdiendo, un gol en contra justo antes del descanso, que eso siempre es un golpe psicológico muy duro. Y en la segunda parte, en lugar de hundirse, le dan la vuelta. La crónica habla de un ejercicio de resistencia. Y entonces aparece la figura del partido, Alberto Coca. Increíble. 2 goles en 2 minutos. Entre el minuto 50 y el 52. Eso es una tormenta perfecta. No le das tiempo al rival a reaccionar. Eso ya no es solo táctica, ¿no? No, que va. Eso es garra, es confianza, es carácter, es creer hasta el final. Una demostración de lo que es este equipo. Pues una jornada muy completa. Y para quien quiera seguir de cerca los equipos... La próxima jornada, el Benjamín juega en Alhama, el Alerión se desplaza a Zafarraya, ajá, el Infantil a Huétor Tajar y el Senior visita al Regina Mundi. Y un apunte importante. La noticia en alhama.com tiene galerías de fotos de los partidos del infantil y del senior. Ah, pues eso siempre está bien, para ponerle cara a los protagonistas de estas historias. Claro, para ver esa alegría y ese esfuerzo del que hablamos. En definitiva, un fin de semana que te enseña a mirar un club en su conjunto. Exacto. Ves el futuro en los más pequeños, la lucha contra las dificultades y el corazón en los mayores. Es la esencia del fútbol modesto, que al final es una fuente de historias alucinantes. Y nos deja una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué es más valioso para un club? ¿El talento puro que se ve en un 8-0 o el carácter que se forja en estas remontadas? Ahí queda la reflexión. Nosotros, por nuestra parte, ya estamos trabajando en el siguiente comentario. Así es, con Juan Cabezas en la dirección técnica, que al igual que nos dio paso, ahora pone la sintonía para cerrar. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.